pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo aquí. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas así. Se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí que no lleno con nada. Es tu amor el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar la única vez que supe amar? Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hiere y tú ni te acuerdas de mí. Es tu amor el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar la única vez que supe amar? Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hiere y tú ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo hiere y tú ni te acuerdas de mí.